estrellas en derredor me iluminan en este invierno, me protegen el corazón, desdibujan todo este infierno. Un ave herida se esconde de mis manos, tan sola, perdida, se eleva en su llanto. Quiero ser parte de ti. Ya no quiero hacerte daño, no quiero ser un extraño. Esta vez será por ti. Su interior, un hombre terco, quizá con celos, daña y agita, no hay razón. Un río que corre se enreda en mis manos, mis ojos reflejan, no sé qué hago.